Hay que mover las manos, hay que mover los pies, con el ritmo de Mari vos te vas a enloquecer. Hay que mover las manos, hay que mover los pies, con el ritmo de Mari vos te vas a enloquecer. Voy a invitar como el pollito a cantar.